es también denominada la ley de leyes, y es fundamental y de vital importancia por distintas razones. Primero, porque permite establecer cuál es la prioridad del gasto. Por otro lado, también permite anticiparse a las necesidades. Además, es un instrumento que uno puede seguir y ver cuál es la dirección que quiere darle el gobierno a su política. Además, también puede servir como un indicador de cuál es el desarrollo económico que se le puede dar a la provincia. Por supuesto que para que necesariamente funcione el presupuesto, tiene que ser equilibrado. Y para que haya un equilibrio presupuestario, digo, y llevándolo a términos sencillos, tiene que ser como en una casa, en un hogar que está bien ordenado. Es decir, que no se gaste más de lo que ingresa. Por otro lado, también sabemos que la determinación del gasto, una vez que tenemos ley, pasa a ser una autorización de gasto para el funcionario que tenga asignada una partida presupuestaria. Y es bien sabido que el funcionario deberá tratar de ejecutar el 100% de lo que tiene asignado, porque si no lo hace, casi con seguridad al año siguiente, será una partida que se reduce. Por eso, son pocos finalmente los funcionarios, y acá hay una diputada que lo sabe muy bien, que van a estar preocupados también por la relación que hay entre los recursos y los gastos. Pero es un tema en el que siempre hay que estar muy atento. Por otro lado, sabemos que es difícil la estimación de los recursos, que en este presupuesto se compone un 87% de impuestos nacionales y provinciales. Pero es también importante que este gobierno provincial, al igual que lo hizo el gobierno anterior, hayan mantenido el artículo 10, que es de vital importancia, porque ese artículo 10 permite modificar el presupuesto incorporando o incrementando partidas cuando así lo dispongan las erogaciones que sean propuestas por leyes, por decretos, por resoluciones, por convenios, pero siempre teniendo en cuenta cuáles son los aportes y el origen de estos aportes que se dispongan, para que en ningún caso perdamos el equilibrio presupuestario. Finalmente, decirle que también es una herramienta muy importante para los diputados, porque es una herramienta de transparencia y control. Por lo tanto, deberemos estar muy atentos. También quiero agradecer, como lo hizo la diputada que me precedió la palabra, a todos los bloques que participaron de las comisiones de presupuesto y también la predisposición que tuvieron cada uno para que puedan salir los despachos. Adelanto mi voto, que va a ser positivo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Franco Aranda. Tiene la palabra la diputada Marisa López. Gracias, señor presidente.